Pulsar Sono Música. Hola amigos, bienvenidos al programa Pulsar Sono Música. Este programa que comienza hoy y que los va a acompañar a partir de este momento con la música bastante, bastante curiosa. Los vamos a acompañar Félix Torres y Erickson Sánchez. ¿Qué más, Erickson? Hola, ¿cómo vamos, Félix? ¿Cómo vamos, oyentes? Espero que todo bien. Bueno, Erickson, cuéntenos de qué se va a tratar exactamente este programa. Bueno, Pulsar Sono Música es un programa de exploración sonora más que todo. Recomendados música de todos los géneros, música poco común, poco usual, éxitos de antes, de ayer y hoy, pero pues, como poco comunes. Bueno, ya saben ustedes, si ustedes quieren entonces explorar música, les invitamos a que nos acompañen en este viaje de música. Ahora, pues vamos a dar un ejemplo porque vamos a comenzar de una vez con la música, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a empezar con una canción de un grupo de los 90 llamado Primus, banda sonora del juego Pro Skater de Nintendo 64, y la canción se llama Jerry Was a Race Car Driver. Escuchábamos a esta banda estadounidense llamada Primus, una banda de funk metal y de rock alternativo que fue creada allá en los años, bueno, a finales de los años 80, y es de así como una corriente como medio alternativa indie, experimental. Y pues tienen influencias tan grandes como Rush, Queen, Franz Zappa, Kim Crimson y Pink Floyd, aunque ellos especialmente tienen una influencia de The Residents. Entonces, esta era la primera canción de nuestro programa de hoy, Pulsar Sono Música. Bueno, y recuerden, si ustedes tienen canciones por recomendar o quieren hacer parte del programa, recuerden seguirnos en Facebook Sono Música TV con el hashtag Pulsar Sono Música para en las próximas ediciones contar con ustedes. Y bueno, Félix, vamos con tu tema. ¿Qué canción es? Bueno, Yo traigo y vengo con una agrupación de música metal progresivo, una agrupación que nació allá en Los Ángeles, California, en el año de 1990. Estamos hablando de esta agrupación que ya está sonando aquí en Colombia hace unos años y que le gusta a determinadas personas nomás. Tool se llama esta agrupación, ganadora de 3 premios Grammy. Y nada, pues vamos con esta super canción que se llama Shims. Buen video. Communication. saludamos a todas las personas que entran en sintonía en este momento, que estamos en Pulsar, Sonó Música, el programa. Escuchamos a Tool, ¿no? Sí, bueno, me gustan mucho los videos de esta banda, los videoclips que tenía. Uf, me marcaban la infancia porque eran muy experimentales. Sí. Me gustan, recomendados. Algunos están hechos en stop motion, ¿cierto? Exacto, stop motion, animación cuadro a cuadro. Este grupo jugaba bastante con este tipo de animaciones y creaba cosas muy interesantes. Y bueno, ahora continuamos con otra canción del grupo Postal Service, un dúo de Los Ángeles, con la canción Sleeping In, mostrando pues la variabilidad musical que podemos llegar a tener en Sonó Música Pulsar. Last week I had the strangest dream. talk out of time. Don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much. Don't plead, don't achieve or grieve without leave. Don't check, just balance on the fence. Don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one I keep. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss on the train, don't let the world. Canción esta de YouTube que acabamos de escuchar aquí en nuestro programa Pulsar Sono Música TV, y les voy a contar que esta canción es el lanzamiento de la tercera pista del álbum de YouTube de Suropa. Ese concierto de Suropa yo tuve la oportunidad de verlo y es uno de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida. Canción que es de estilo mantra hablada por el señor Egg, exactamente. Bono no hace sino los coros y tiene varios efectos de sampler y es muy ruidosa, es con efectos líricos que fueron inspirados en una sobrecarga ultrasensorial. ¿Ah? ¿Cómo la ve usted, de Erickson? Bien, súper extrasensorial, me gusta esa palabra y me gusta cómo juegan con tantos sonidos sintéticos. Y continuando con esta onda de música sintética, vamos con Nine Inch Nails, una canción en vivo. Ahora les cuento más del tema, escúchenlo primero, que la canción habla por sí sola. De esta versión en vivo, es espectacular el video, no sé si lo han visto, las luces son fabulosas y pues recordarles que Nine Inch Nails es una agrupación de Cleveland, Ohio, de los Estados Unidos, y por ahí pasó uno de los mejores guitarristas y que se volvió el solista más conocido de la música industrial. Estamos hablando del señor Marilyn Manson. Continuamos entonces con música y a mí me tocó el turno para una canción que se llama Black Number One y es una agrupación de música industrial, exactamente de música doom metal gore. Es algo, es un experimento que se hizo, una fusión. Esta agrupación que pues empezó en 1989 y terminó en el 2010 con la muerte de su vocalista y guitarrista. Entonces de ellos vamos a escuchar una canción que se llama Black Number One, la agrupación Type of Negative. Estamos en nuestro programa de Pulsar Sono Música. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's all Hallows Eve. Moon is full. Or will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with those four at two. Oh, distancias infinitas separan las estrellas. Bueno, escuchábamos a Gustavo Cerati con Daniel Melero de su álbum Colores Santos, un álbum bastante diferente de Gustavo Cerati. Este álbum da comienzo a un Cerati solista, a un Cerati más electrónico, ¿no? Bueno, y mostrando que también en nuestro programa Pulsar traemos de cualquier idioma, temas en español, inglés, francés, de cualquier cosa puede sonar, exploraciones musicales, Félix. Y hablando de exploraciones musicales, me tocó el turno y pues ya que usted colocó música en español, yo también me voy con música en español. Y esta canción es una canción que originalmente es un tango y que el señor Andrés Calamaro hace una versión bastante, bastante buena. Estamos hablando de este tango famosísimo que se llama Por una cabeza, de Andrés Calamaro. Y bueno, y continuando con el español, vamos con Martín Buscaglia, un artista, compositor y productor uruguayo, con la canción Viajar Contigo. Pulsar Sono Música. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, si ella me olvida,

Viajar contigo, es serio. No tiene freno nuestro convoy, pero tiene misterio. Llevo la guía del viajero. Dice que somos eternos pasajeros. Viajar los dos así no se ensaya. No hay academia para volar en mantarraya. Viajar contigo sin paletas es tan intenso como escuchar la vida secreta. Sí, así continuamos con nuestro programa de Pulsar Sono Música. Y pues, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ¿qué tienen que hacer, Eric? Seguirnos en nuestras redes sociales, Sono Música TV en Facebook y con el hashtag Pulsar. Entonces, Pulsar de Sono Música. Y ya creo que llegamos a nuestro final. Así que, Félix, ¿con qué canción vamos? Bueno, y para despedirme, yo me voy a despedir con esta canción que se llama That Old Black Magic, de este señor nacido en Montreal, exactamente el 15 de agosto del 25. Estamos hablando de Oscar Peterson, y que murió en diciembre de 2007. Buen jazz a esta hora los voy a dejar. ¿Y Erickson, con qué nos va a dejar? Bueno, ya que estamos melódicos, con Nicolás Jarre, un artista pues chileno radicado en Nueva York, que experimenta mucho con la música, y esa es una canción de pianito llamada Encore. Pulsar Sono Música. Thank you. Pulsar Sono Musica. Six his way out to a clearing. Who? From the labyrinth beyond time and space, six his way out to a clearing. Who? From the labyrinth beyond time and space, six his way out to a clearing. Time and space seeks his way out to a clearing. Pulsar Sono Musica.